bit of more. Same as my daddy and his daddy before. Hardly ever saw granddaddy down here. Only coming 10 about twice a year. Everybody knew that it made me shine. Now the revenue man wanna grind that bass, hit it up a hollow and little thing ahead. Told my time and I've been told, never come back to Copperhead Road. buenas noches a todos los que estáis ahí en la superficie de Zaragoza. Aquí empieza una nueva edición del Rocktubernio. Aquí empieza nuestro segundo programa del año 2015. Esto es Radio Topo, ya sabéis que aquí nos podéis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial o a través de nuestra página web, compañero. Nuestro blog. Nuestro blog, exacto, que es elrocktubernio.blogspot.com. Efectivamente, ahí podéis escuchar los podcasts del programa, también en Facebook, también en streaming. Cualquiera de esas maneras nos parece perfecta para cualquiera de esas maneras de escucharnos nos parecerán perfectas. Esto, como digo, es nuestro programa número 126, el segundo programa del año 2015, que hoy va de reediciones de discos que nos gustan, ¿verdad, compañero? Marcelo, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos y amigas. Efectivamente, el programa de esta noche va de reediciones. Que seguramente, si según el significado que podamos encontrar en el buscador de la RAE, no es otra cosa que volver a editar una publicación, un libro, un disco, etcétera, y que para nosotros pues supone el volverte a comprar ese vinilo que tenías o que no tenías, pero que se ha vuelto a editar después de mucho tiempo fuera de circulación o incluso sin haber estado nunca en circulación. Y para mí concretamente, habiendo elegido pues discos compactos en lugar de vinilo, pues supone lo que son las consabidas ediciones deluxe que incluyen el disco original y un disco adicional con material extra. Muchas veces esas canciones que está claro por qué no entraron en el disco original, o esos temas en directo, esas caras B de singles que aportan un valor añadido a las ediciones originales de los discos en cuestión, pero que también es cierto que solo te compras si te gusta mucho el disco. Bueno, el caso es que hoy va de reediciones, tenemos unos vinilos, tenemos unos discos compactos, tenemos también algún single, y eso es lo que vamos a poder escuchar a lo largo de la hora de este el Rocktubernio. Y bueno, cuéntanos con qué hemos empezado el programa de hoy. Pues el programa de esta noche lo hemos comenzado con el disco del año 1988 de Steve Earle, el titulado Copperhead Road, un disco que supone un momento de inflexión en la carrera de el virginiano, que se reeditó en el año 2008, que supuso un punto de inflexión porque de alguna forma, como ha comentado Steve Earle en alguna ocasión, este disco supuso una auténtica tocada de huevos para el establishment de Nashville. De repente, aquel tipo que manejaba con soltura referencias tradicionales y comúnmente aceptadas, como por ejemplo Hank Williams, Taos Van Sant, se ponía más rockero de la cuenta. Llegaba ahí un punto límite en el que seguía contando sus historias personales y sus reflexiones y sentimientos sobre el amor, pero también aportaba una narrativa forajida que excedía de lo políticamente correcto, y eso fue Copperhead Road. La reedición de Copperhead Road, que como digo llegó en el año 2008, incluía un disco adicional con varias tomas en directo. Había en concreto 5 canciones extraídas de un concierto del año 89 en Calgary, Canadá, y que recogía un poco el momento de forma post publicación del disco, y la canción que hemos escuchado es precisamente la que da título al disco, Copperhead Road, que yo también tengo que decir, Miguel, y es lo último que comento sobre el disco, que para mí, o sea, más allá un poco de la fascinación que producía la figura de Steve Earle, ese adicto a las diferentes sustancias y al matrimonio también. Más allá de todas esas anécdotas de manual rockero, lo que realmente me impactó y me interesó el disco fue un poco la conexión irlandesa que estaba presente, yo creo, en la canción que hemos escuchado. Sí, señor. Y luego, sobre todo, en un tema del disco titulado Johnny Come Lately, en el que se dejaba acompañar por los Pogues. Pues muy bien, como decía mi compañero, él básicamente se ha traído CDs, reediciones de esas deluxe, de discos que le gustan, y yo fundamentalmente me he traído reediciones en vinilo. Nos vamos a ir al año 1993 con uno de mis grupos favoritos, hablamos de Motorhead. Del año 93 editan aquel Bastards, un disco absolutamente clave en la trayectoria de los ingleses, que ha sido reeditado recientemente en vinilo con otro nombre. No sé muy bien yo el motivo por el cual esto ha sido así, pero bueno, ha sido reeditado con el nombre de Death or Glory, que bueno, es la tercera canción del álbum. Como digo, es un álbum de los más importantes de la carrera de los Motorhead, fundamentalmente por una canción que es una de las más conocidas por sus fans, Born to Raise Hell. Es una canción donde predominan los ritmos rápidos, estos ritmos explosivos de los ingleses, pero también se mezclan con algunos medios tiempos muy muy chulos. Y bueno, la canción que va a sonar es la primera de la cara B, como digo, es en vinilo, es el Bad Woman, y cuando mezclas el rock and roll con el speed metal surgen cosas tan maravillosas como esta. Real, can't be Corría el año 1994 y Loquillo se había propuesto llevar la poesía de autores estatales y latinoamericanos a las escuelas, a los institutos y a las salas de conciertos, además de a los teatros, y publicó este La vida por delante, en el que, con el concurso de Gabriel Sopeña y la ayuda inestimable de este músico, poeta, escritor, académico enorme, pues terminó cocinando un disco en el que musicaban poemas de autores como Jaime Gil de Viedma, que es el que cuyo poema daba título al CD La vida por delante, Pablo Neruda, Luis García Montero, José Mateos, que es el autor de la letra del poema que da pie a la canción que escucharemos a continuación, y que yo creo que, bueno, que para muchos supuso un descubrimiento por la calidad de las canciones, por el concepto novedoso y también por la oportunidad de conocer a estos autores, como por ejemplo Luis García Montero, que yo desde luego en aquel momento pues no conocía, aparte de que tampoco era ninguna autoridad, por ejemplo, en Octavio Paz o en Pablo Neruda. El caso es que el disco resultó. Fue una obra espléndida que luego yo creo que se ha intentado reproducir en otras ocasiones con la secuela que tuvo este La vida por delante, o con ese disco que hace un par de años sacó Loquillo, su nombre era el de Todas las mujeres, que no acabó de resultar tan redondo y tan hecho, y luego con esa aptitud que tiene a veces los discos de perdurabilidad, que no se sabe de dónde viene, pero que bueno, ahí está. El caso es que en el año 2011 se reeditó este disco con un DVD de un concierto, con un CD en el que se incluye un directo en un teatro de Almería. Pero yo lo que quiero poner es una canción del disco principal, la titulada Julia Reis, una canción que es sin duda de mis favoritas de este artista y un poco en general, ¿no?, del rock español. Es una canción que me llega mucho y que bueno, y que también pues conecta con el lema de este disco, que aparece aquí en la contraportada del libreto. Un disco que está dedicado a todos aquellos que se pasan la vida escapando. Julia Reis, Loquillo. Yo conocí tu época dorada, aquellos años de estudiante en Cádiz, cuando tú frecuentabas los suburbios peores, los bares más inhóspitos. Entonces era fácil encontrarte en las sesiones últimas de cine, bajo cualquier portal, siento trasero de algún coche abandonado. Y también te recuerdo, sobre todo, momentos antes de empezar la fiesta, de pie y muy morena, preparando inexplicables cócteles Martínez. Mis amigos sabían ya del turbio, inextinguible fuego de tus labios. Y yo no supe hablarte, o no lo hice, esperando quizás mejor momento. Y me arrepiento. Tierno amor, sin amparo, fácil presa. Tierno amor. Pues aquí seguimos en el Rock Tubernio repasando reediciones de discos que nos han marcado, que nos han gustado, algunas en CD, algunas en vinilo. Por ejemplo, en vinilo del grupo que va a sonar a continuación, nos quedamos en el estado, nos vamos a Vallecas, vamos a hablar de uno de los pioneros del heavy metal en el estado, el grupo que introdujo de hecho el speed metal aquí en España. Hablamos, como no, de Muro, el cual ha visto recientemente reeditado sus dos primeros álbumes, aquel Acero y Sangre del 87 y aquel Telón de Acero del año 1988. Aquí me he traído yo una reedición en vinilo de su Acero y Sangre, que hay que decir que es un álbum en directo, es el álbum debut de los Muro en directo, que es una cosa curiosa, ¿verdad? En un grupo. Debutar en directo. Parece ser que la idea era pues sacarlo como maqueta, pero les gustó tanto como había quedado, pues bueno, lo editaron ahí como ya disco oficial. Es un disco que está grabado en la sala Barrabás de Vicálvaro el 12 de diciembre del año 1986 ante una audiencia enfervorizada. Es un álbum producido por el bajista y batería de los Obús, de la formación clásica y vítica de aquella época, Juan Luis Serrano y Fernando Sánchez. Y bueno, vamos a pinchar una canción de este Acero y Sangre, por ejemplo, la segunda de la primera cara, el Juega Fuerte. Y los Muro suenan tal que sí, porque ya sabes, Marcelo, que ¿cuál es el grupo más duro? Oh. La audiencia no lo puede escuchar, pero si hago este gesto... ¡Muro! Yeah. estaba el Juega Fuerte, la segunda canción de este Acero y Sangre, el álbum de debut de los Muro, con aquella legendaria formación formada por Silver, Julito, Largo y Lapi. Aquí lo hemos traído en este especial reediciones de álbumes que nos gustan o nos motivan. Y a continuación, compañero, ¿qué es lo que va a sonar después de los Muro? Bueno, pues otra banda también legendaria, Idlewild, banda escocesa que en el año 2010 editó la edición décimo aniversario de uno de sus discos más celebrados, el 100 Broken Windows. Idlewild, este disco vino precedido de algunas sesiones que se recogieron en los estudios de Chicago de Steve Albini y de Bob Weston. Algunas canciones grabadas en esas sesiones están recogidas en el segundo CD que acompaña esta edición décimo aniversario. También hay caras B, maquetas, algunas grabaciones hechas en algún programa de radio. La verdad es que el momento 1999-2000 de Idlewild era un momento de absoluta intensidad. Estaban pletóricos y la banda pues supo finalmente reconducir sus influencias hacia algo más personal, es decir, ese sonido un poco rock con influencias de los Pixies y sobre todo de muchos grupos de hardcore, de post-hardcore que tanto les gustaban a Idlewild, pues se transformaron en algo más personal, y este fue el disco, el 100 Broken Windows, que supuso ese paso adelante. Un disco con un sonido muy homogéneo, un sonido contundente, que sacó Dave Feringa y que aquí va a estar representado por una canción que aparecía en el disco en el año 2000, pero que ahora en la edición décimo aniversario aparece en una toma alternativa que se grabó pues unos meses antes en los estudios de Steve Albini. Hablamos de la canción Listen to What You Want, en una versión alternativa que traemos hoy al Rocktubernio, Idlewild. You listen to what you know. Esto será Idlewild en una toma distinta del Listen What You Got del 100 Broken Windows del año 2000, hoy traído al programa de El Rock Tubernio sobre reediciones en vinilo, en CD y en single, como la que vamos a escuchar ahora. Efectivamente, a continuación vamos a escuchar el primer single de uno de mis grupos favoritos, los Iron Maiden, los cuales han visto recientemente, o sea, están, o mejor dicho, están empezando a reeditarle toda su discografía. Han empezado por los primeros álbumes y sus primeros singles. Yo me pillé aquí su primer single, el del Running Free, que la cual contiene una cara B, que es una canción que la verdad es que es una canción así como un poco extraña de los Iron Maiden. Yo nunca la había oído, pero yo creo que esta canción nunca se ha editado en ningún disco ni en ningún recopilatorio de los Iron Maiden, solamente en aquel vinilo. Lo que va a sonar es Burning Ambition y por supuesto está cantada por un amigo del programa como es Paul Diano, ¿verdad, compañero? Uno de los iconos del Rock Tubernio. Es un colega que siempre está ahí cuando lo necesitas. Como digo, este es su primer single, es su primera grabación oficial. Anteriormente estaba aquella maqueta en directo de Soundhouse Tapes, y lo que pasó, una vez ya en EMI, editaron en principios del año 1980, previamente a la edición de su primer disco homónimo, este single cuya cara B, Burning Ambition, sonaba así. Ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja estofa, estas pétalas de paquetillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. ¡Coño! ¡Coño! ¡Radio Topo! ¡Radio Topo! Después de una gloria británica como Iron Maiden, en su momento más espontáneo, inesperado y primerizo, como la canción que acabamos de escuchar, vamos a escuchar a otro referente de Albion, como es Billy Bragg, el cantautor que, como tantas veces se ha dicho, yo cuando salgo a un escenario no pienso que soy Bob Dylan, sino que pienso que soy The Clash. Publicó en el año 1991 uno de mis... es mi disco favorito de Billy Bragg, el Don't Try This at Home, un disco que tenía algunas de sus canciones más populares como Accident Waiting to Happen o sobre todo el hit Sexuality, y que se reeditó con un añadido muy suculento, porque si bien al principio comentábamos que a veces estas reediciones pues bueno, pues vienen acompañadas de maquetas, tomas en directo, canciones que claramente no estaban a la altura de las canciones que integraron el disco, y por eso se quedaron fuera, pues en el caso de este Don't Try This at Home, y como ha sucedido con otros discos de Billy Bragg, incluyó un material pues de altísima calidad, con momentos absolutamente desarmantes, a veces en colaboración, por ejemplo, con Natalie Merchant, y canciones que, bueno, pues que dan la talla de artesano, compositor e intérprete que tiene Billy Bragg, un músico que te llega siempre muy de tú a tú y que tiene canciones tan bonitas como este MBH que vamos a escuchar ahora mismo. Billy Bragg. Thinking on your feet, treating me like some piece of meat. Nothing I can say will change or make you admit you feel the same. You just ask me why I'm acting strange. I forgive you the things you do. Pues aquí sigues en el Rock Tubernio. Ya sabes que nos puedes encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial de Zaragoza, en una especie de especial de reediciones de discos que nos han gustado a lo largo de nuestra vida. Vamos a cambiar radicalmente de registro, nos vamos a ir al año 1987, cuando una banda que casi se podía denominar de culto editó su álbum de debut. Hablamos de los americanos Sanctuary, los cuales editaron aquel fantástico y monumental Refuge the Night, del cual estaba lleno de esa mezcla de thrash metal y heavy metal que tan bien sabían hacer los americanos. Un álbum además producido por Dave Mustaine, el cual le daba ahí un punto ahí adicional a lo que era este disco. Lo que pasa es que claro, ahí estaban los americanos, los Sanctuary en Seattle. Ellos desarrollaron su carrera ahí en la segunda mitad de los 80 en su ciudad natal, y claro, llegó principios de los 90 llegó esa avalancha del grunge que tenía su epicentro en su ciudad, en Seattle, y prácticamente se los llevó por delante, compañero. Es que imagínate tú un grupo de thrash metal a principios de los 90 intentando desarrollar una canción, o sea, una carrera thrash metal era en Seattle, un poco complicado lo tenía, ¿eh? El fin de la inocencia. Efectivamente. Seguro que compartirá un cartel con algunos grupos pues emblemáticos de del momento, antes de ese triunfo masivo, ¿no? que tuvieron Nirvana, pues sí. Pearl Jam, o por decir los nombres más conocidos. En aquella primera etapa de existencia del grupo, aquella primera etapa, mejor dicho, finalizó en el año 92 y su cantante Darrell Dane y su bajista Jim Shepard formaron otro grupo también emblemático de lo que es el heavy metal, como Nevermore, con sonidos bastante más acordes a la época, y recientemente se han vuelto a juntar además los Santuario y han editado un tercer álbum que está bastante bien. Nos vamos a quedar con este álbum de debut, nos vamos a quedar con su Refuge the Night, como digo, producido por Dave Mustaine. La canción que va a sonar es la tercera del disco, la tercera de la cara A, que es Die for My Sins, una canción muy rápida, muy guapa. Y antes de pinchar la canción, que por supuesto también es en vinilo como todas las que me he traído yo, voy a dar paso a mi compañero, que algo debe querer decir. No, sobre lo que comentabas, que en aquel momento había grupos que de todos modos resistieron, sí, dignamente la ola mugrienta que dominaba las televisiones y los escenarios, y bueno, pues han dejado pues un legado intacto que ahora se recupera gracias a las reediciones, motivo del programa de hoy, como hombre, el de esta banda que vamos a escuchar. Pero bueno, también hay grupos, por ejemplo, yo recuerdo en Detroit estaban Purple Seal por aquella época, que es un grupo que nos ha visto bendecido por las reediciones, que tenía ese componente proletario a la par que metalero, y que, bueno, pues ahí están un poco perdidos en el limbo de los tiempos. Hombre, este disco es quizá, bueno, quizá no, este disco es previo a la irrupción ahí salvaje del grunge. Este álbum es del año 1987, como digo. Sí, es previo, pero bueno, ya estaba, al ya menos estaba la cosa cociéndose, al ¿no? menos en el ambiente subterráneo estaban ahí, sí, sí, apuntando maneras. Pues ahora vamos a los locos a ver cómo se las gastaban estos. Sanctuary, esto que va a sonar es Die for My Sins. Your love, revenge and spills your love. ahí estaba. Ahora vamos a escuchar a otra de mis bandas favoritas, Miguel. Hablamos de The Frames. Ah, sí, hombre, un sí. Un grupo que en el año 95-96, porque el disco tuvo una reedición, publicó Fitz Carraldo, el disco que pues supuso para mí la puerta de entrada para este grupo y que consolidó, digamos, los caracteres y la caligrafía irlandesa que ha definido a esta banda y que luego tantos réditos dio a artistas como, por ejemplo, Damien Rice, un artista exitoso en cuya forma de expresarse y de componer pues se encontraban las huellas de Glenn Hansard, el cantante y principal motor de The Frames. Este disco, Fitzcarraldo, realmente pues tenía ese magnetismo irlandés que terminó pues poniendo en boca de todos a The Frames, o por lo menos en boca de los entendidos europeos y de algunos estetas norteamericanos, pero fue el disco siguiente, el que publicó en el año 1999, el que ya les hizo trascender ese carácter local y los puso en, yo creo que ya en el ambiente alternativo, pues a la altura de grupos que, por ejemplo, pues estaban ahí en ese momento como como Wilco, como Granddaddy, grupos que tenían un pie en la tradición y un pie en la experimentación y la modernidad. Y fue un disco también que inició una trilogía que yo creo que son los tres discos más importantes de The Frames, este Dance the Devil, que es el que vamos a poner esta noche, luego continuó For the Birds y luego finalmente Burn the Maps, que sin duda es el corpus más interesante de The Frames y que recomendamos desde aquí el Rocktubernio. La reedición de Dance the Devil fue una reedición que venía acompañada de pocos temas pero interesantes y que realmente pues aportaban a la carrera del grupo, eran buenos temas. Pero vamos a quedarnos con una canción del disco original, una canción titulada The Stars Are Underground, y estos son The Frames. Into the dark. The Frames es la penúltima banda de este programa dedicado especialmente a las reediciones en vinilo, en disco compacto, también algún single como hemos escuchado. Ya vamos a presentar la última canción y nos emplazamos para la semana que viene en el Rocktubernium, aquí en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y vamos a acabar con unos clásicos que fundamentalmente son conocidos porque en sus filas como vocalista estaba en los 70 el actual vocalista de AC/DC, Brian Johnson. Hablamos de Jordi, los cuales desarrollaron su carrera fundamentalmente en aquella época, en los 70. Luego tuvieron sucesivos cambios de formación, algún cambio de nombre, pero sobre todo quedan aquellos discazos de los 70 llenos de ese hard rock setentero y ese blues rock tan característico de esta banda inglesa. Lo que hemos traído aquí es una reedición en vinilo de su segundo álbum del año 74. El año pasado cumplió 40 años, ese Don't Be Fooled by the Name, cuya portada, Marcelo, no me digas que es espectacular. Hay los miembros del grupo ahí vestidos como gangsters. Y en la contraportada hay británicos. Una especie de... No sé si son Jordi o Madness. La contraportada es una especie de travesti ahí fumando ahí en plan... Sí, desde aquí parece... sexy. Desde aquí parece una mujer. Sí. Pues bueno, vamos a acabar el Rocktubernio de hoy con una canción de este álbum de Jordi, su segundo álbum del año 74, su Don't Be Fooled by the Name, como digo, grupo fundamentalmente conocido, o casi diría yo únicamente conocido, porque las labores vocales las ocupaba Brian Johnson, cantante de los AC/DC. Cuando murió Bon Scott le reclutaron y desde luego cambió toda la historia del grupo y toda la historia del bueno de Brian. Vamos a pinchar la tercera canción del álbum, la tercera canción de la primera cara, una canción muy bluesera, una canción muy guapa, una canción así, yo creo que muy oportuna para acabar este Rocktubernio de hoy, y nos emplazamos hasta el próximo miércoles, ¿verdad, compi? Eso es, adiós amigos. Hasta el próximo miércoles, ahí os dejamos con Jordi.